¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con el ingeniero en sistemas computacionales, David de Laredo, egresado del SCOM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Bien, un poco atareado con el trabajo, pero gracias. ¿Nos podría indicar en dónde labora usted? En Sun Microsystems. Bueno, nada más le voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Cuántos y cuáles son los tipos de escritura que usted ha usado en toda su carrera? Mire, realmente como usted menciona, pues soy ingeniero, entonces no me veo mucho en la necesidad de usar muchos documentos escritos, por eso tengo mis chachos ahí que, bueno, mi secretaria, dejémoslo así, ¿no? Entonces, lo que más hago son escritos técnicos, publicaciones en revistas, publicaciones en internet, y también a veces uno se ve en la necesidad de hacer alguno que otro oficio para hacer comunicar a la gente de la empresa mediante una vía oficial de que va a haber algún movimiento, algún cambio. Eso sería en sí los escritos que más utilizamos. ¿Y a usted cómo le ha ayudado todo este tipo y su forma de pensar en toda en su carrera? Se refiere a la información de los escritos, o sea, ¿Cómo me ha ayudado a mí los escritos en mi carrera? Exactamente, y su forma de pensar más que nada, porque usted está diciendo que tiene sus chachos y sus secretarias, ¿no? Me gustaría saber en qué le ha ayudado todo esto. Mire, en realidad, el área social y administrativa, pues no me ha servido de nada, porque yo no me dedico no soy gerente de sistemas ni nada, o sea, no tengo que tener gente debajo de mí a la cual tenga que estar mandándole escritos y cosas de ese tipo. Entonces, pues en ese aspecto no me ha sido muy útil ese conocimiento. Yo creo que son unas materias por ahí que andan de sobra y que consideraría sacar de la currícula. Okay, es muy muy válida su opinión y pues más que nada me gustaría también saber ¿a qué se profundiza más en su carrera? ¿A qué es a lo que más se dedica usted? Al desarrollo de software, desarrollo de sistemas para las plataformas de Sun Microsystems. Bueno, esto sí sería todo. Muy amable, ingeniero David. Le agradezco por su tiempo. No sé si quiere agregar algo más. Un saludo al Mandrake, al Peluches, al Gordo y a quién más. ¿Quién me falta, güey? ¡Ay, ya, güey! ¡Otra vez! No, eso corto, o sea, lo puedes cortar, güey. Eso corta,